Este es el temario que se va a desarrollar a lo largo del webinar. Básicamente, lo que vais a aprender es cómo funciona el sistema económico actual, cuáles son las formas de pago, de cobro y de envío de dinero que han surgido en estos últimos años, qué es la blockchain y terminología dentro de las criptomonedas, el por qué y el para qué usar las criptomonedas. Características también principales de algunas de las criptomonedas más conocidas. Hay muchísimas, pero de algunas. ¿Qué es el KYC, AML? ¿Qué son las wallet? ¿Qué son las private keys, public keys y el FIO protocol? ¿Y para qué sirven? La obtención de una wallet multimoneda y multidispositivo también, multidispositivo. ¿Cómo comprar criptomonedas? Y además, ya para finalizar, la compra de las mismas de forma anónima.